semana. Estamos ya a 21 de octubre, es viernes. El Elche juega el domingo a las 12. Hay ganas de comenzar la remontada después de que el equipo empezó francamente bien y que en las últimas 5 semanas no sabe lo que es ganar. Aunque todos, incluido el técnico, hablan de que han salido reforzados de los últimos 2 partidos de liga, incluso de la Copa, a pesar de la eliminación. El domingo a las 12, Elche Jerez. Comienza ese rally de 3 partidos en 6 días, en una semana importantísima para ver si es verdad que el Elche comienza esa remontada hacia el playoff. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, que como sabéis a partir del 31 de octubre pasa a ser de 45 minutos, desde la 1 y cuarto hasta las 2, porque a partir del 31 de octubre, lunes, este que viene, no, el siguiente, pasaremos a ser la radio más deportiva del día, Radio Express Marca, aquí en 101.4. No tenemos que mover nuestra sintonía, somos los de siempre y vamos a continuar ahí. También a través de InfoExpress.es, nuestro portal multimedia para que nos escucháis desde cualquier parte de Elche, de la comunidad valenciana, de España o del mundo, en nuestro ordenador. Y también para los que nos veis y escucháis a través de pues en Elche el domingo nos tiene que dar una alegría, eso es al menos lo que espera toda la afición blanquiverde. Enfrente un Jerez que todavía tiene la espina clavada del 4-1 que empezó el Elche el 4 de junio de este año, 2011, último partido de liga regular, jornada cuadragésimo segunda, por lo que el domingo y en aquella ocasión el Jerez tenía que ganar, todavía tenía opciones de jugar el playoff de ascenso, jugaba en el Jerez del Valladolid, la última plaza, y el Elche no sabía si iba a ser tercero, cuarto, quinto o incluso sexto. Podría haber sido cualquier cosa. Si hubiera perdido, se hubiera dado otro resultado. Pues el Jerez no solo no ganó, sino que salió goleado por lo que se le escogía. Pero seguramente en la memoria, ahora mismo, más reciente, más de haber cogido el haber perdido los 2 puntos. Se supone que tenía la lucha ya la semana pasada en el Olímpico de Jerez cuando ganaba el tercero de la República y desempató en los últimos 6 puntos. El Jerez, que lleva un punto más que el Elche y está a 1 de playoff, y el Elche también no tiene lleva 1 menos que el Jerez y está a 2 de playoff. El Jerez es 9º, el Elche 13º, solo separados por ese puntito. Los andaluces de 8 partidos han ganado 3, han empatado 3 y han perdido 2. Han marcado los mismos goles que le han hecho, 8. Mientras que el Elche es más goleador, ha marcado 4 goles más que el Jerez, pero también es más goleado y ha metido 3 más. El Elche ha ganado también 3 partidos, ha empatado 1 menos que el Jerez, 2, y ha perdido 1 más. Por eso lleva un punto menos que el Jerez. El cuadro andaluz, fuera de casa, ha ganado en Alcorcón y en Alcoy por idéntico resultado, 0-1. Ha empatado en Murcia y solo ha perdido en Córdoba 2-1. Es decir, cuidado, es un rival que a domicilio de los 4 partidos solo ha perdido en Murcia. Y ya sabemos que en casa todavía no tiene la solidez que nos gustaría. Solo fue capaz de ganarle a Murcia, perdió contra la Almería y empató contra él en Murcia. Se cumplen 95 partidos. El próximo domingo con Bordalás en el banquillo de Elche, teniendo en cuenta lo eléctrico que es el banquillo blanquiverde. Escucharemos ahora al técnico blanquiverde que, como digo, cumple sus 95 partidos en el banquillo de Elche. Mañana, último entrenamiento y lista de convocados. Se concentran mañana por la noche en el Terminenio para estar eso, precisamente eso, muy concentrados y concienciados de que el partido es tremendamente importante en ese rally de 3 partidos que van a disputar en 6 días. El domingo a las 12 en Elche 3, el miércoles que viene Elche Córdoba, a las 8 también en el Coliseo Blanquiverde, y 3 días después en el Alcoraz, frente al Huesca, sábado a las 6 de la tarde. Por cierto, ya tenemos fecha y hora para el Hércules Elche, 27 de noviembre. Sé que todavía faltan 5 semanas, pero ya tenemos fecha, porque va a ser domingo a las 12 del sábado por la noche. noche, domingo 27 de noviembre, tuvimos mucho que tener marcado en rojo, Hércules 8, domingo a las 12 por Canal 27. Hasta el instante todavía quedan muchos partidos importantes. Ya mismo el más que el domingo frente a Hércules 8, que lleva 5 jornadas consecutivas sin ganar la liga, y serían 6 si incluimos la eliminación de la liga. Escucharemos al técnico de Elche, también a Merino, el Jerez que con muchas dudas en la enfermería, ayer se les estaban todas las dudas y sonaban las alarmas, porque además de Rueda y Campana, que son los que más difíciles tienen de llegar, se les trabó a José Mano con una sobrecarga en el grupo, además también Tato, Bruno Herrero y Barber, pero estos cuatro tienen toda la pinta de que van a llegar a tiempo. Mañana llegarán y se quedarán en Alicante, pasarán la noche para el domingo jugar el partido. Pues todo lo que estoy dispuesto, recordad que el domingo desde las 11:30 aquí en la sintonía de Radio Express, en el 5.4, vamos a repetir el partido como siempre, con todo el equipo de juego, que lo harán, y que también lo podéis escuchar en nuestros tres puntos, si lo deseáis, o a través de internet. Un partido importante que esperemos sea el comienzo de la noche. Día a día, y bueno, la verdad es que es más importante, pero bueno, prefiero darle importancia a los familiares que están en el programa de trabajo y van a ver el partido, pero pero máximo tiene mucha calidad, pero bueno, yo diría que competir y en los últimos partidos está compitiendo bien, está siendo más regular en sus interacciones y no sé si tiene posibilidades, bueno, está mejorando mucho y está integrando a los grupos. ¿Y qué importancia le da a los tres partidos este rally de tres encuentros que va a disputar el Gitano? Acostumbrados, pero en división, ¿qué importancia le da a estos tres partidos? Pues es muy importante, porque yo siempre he dicho que las situaciones ganan, y si tú eres capaz de sumar un número, un porcentaje elevado de puntos como local, siempre es de mucha importancia tratar de disfrutar el jugador como local, porque todos los equipos te dan la iniciativa, son equipos como el excelente en el principio, que ellos son como los equipos que se lleguen, serán puntitos en campo propio, alternan la presión defensiva con temporal y a partir de ahí, no es sencillo, es algo no sencillo, pero le doy mucha importancia a un partido como tal y como tal como dos. Si somos capaces de sacar nuestro lance y estar primero, pues lo que nos queda es un paso importante para acercarnos a la posición. Yo creo que eso, la gente tiene ganas de ver al equipo, no sabes cómo ha disfrutado de los partidos que hemos jugado, siempre como visitante, y hemos jugado un poquito. Yo creo que tiene ganas de ver al equipo y es fundamental el ánimo de la gente, el ánimo de la afición, que esté con el equipo como lo ha estado al final de la temporada pasada, bueno, al final no, prácticamente toda la temporada, al final se ha sentido más porque no había más juego, y el inicio de esta yo creo que es fundamental, no para el Elche sino para cualquier equipo, que la gente esté alentando y animando al equipo, porque eso da mucha confianza al equipo y transmite. A veces en los primeros dos, pues siempre es importante que tenga el ánimo, el alentar al equipo, y es tremendamente importante. De hecho, todos sabemos. mejor de Dios. No es que tú some